gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos. En Latinos FM. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte en la borrachera, na, na, na. Estés donde estés siempre con Latinos FM, la más popular. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pocas amistades, a la más sincera la llevo en la... Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la situación del tráfico. Este es el panorama de las principales vías del país. Este es el boletín más reciente de la Dirección General de Tráfico. A esta hora ya van a encontrar complicaciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parle Getafe y A5 en Alcorcón y Campamento. Especialmente complicada la M40 en el tramo de Barrio de la Fortuna, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1 y en Vallecas y Coslada en sentido A2. En Barcelona también especialmente densa la entrada por la B23 Molins de Rey, A2, Santa Coloma del Cervelló y también en la C58 en San Quirsa del Vallés. También en Málaga, intensa la A7 en Fuengirola y también en la zona de la Cala, sentido Marbella. Hay mucha precaución en Alicante, retenciones en la A70 en Ciudad de Asís, en ambos sentidos, en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambas direcciones. Es el informe de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las vías y aquí viene toda la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El día se presenta soleado en la costa mediterránea y así prácticamente en toda España. Así comenzamos este jueves 27 de junio. Gracias por acompañarnos. De inmediato damos cuenta también de la bolsa. Atención al comportamiento de la economía, los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Y también la cotización del petróleo. Mayerly Urrego. Cotiza 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,6%. El precio del petróleo en el mercado internacional está a $85.430 por barril, con una tendencia al alza del 0,45%. IBEX 35 abre su jornada con 11.117.9 con una tendencia a la baja de menos 0,45%. Bueno, parece que no están escuchando bien. Vamos a intentar retomar las cosas. Después de conocer el estado de las principales vías del país, damos cuenta del tiempo. Día soleado. Comenzamos con una temperatura de 26 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 33. Estamos en pleno verano. Buen ambiente en todo caso, día soleado por cierto. Así viene este jueves 27 de junio. Gracias por seguirnos. Y luego de conocer el estado de las vías y el tiempo, damos cuenta del comportamiento de la economía. Atención a los indicadores económicos de el euro respecto al dólar, las divisas de América Latina, igualmente la cotización del petróleo. Mayerly Urrego. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy 27 de junio de 2024. La cotización oficial del euro, se amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia a la baja de menos 0,6%. El precio del petróleo en el mercado internacional está a $85.430 por barril, con una tendencia al alza del 0,45%. IBEX 35 abre su jornada con 11.117.9 con una tendencia a la baja de menos 0,45%. Las divisas, vamos a los tipos de cambio en América Latina. El peso argentino está en 973,3 con una tendencia a la baja de menos 0,7%. El peso chileno a 1007.9 con una tendencia a la baja de menos 6%. El peso colombiano está a 4.378,8 con una tendencia a la baja de menos 0,7%. El peso mexicano a 19,3 con una tendencia a la baja de menos 0,2%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Bayerly. Continuamos ya con las noticias más importantes del día, pero siempre también destacamos un titular en el contexto de la economía. El aumento de las vacantes sin cubrir lastró en 8.150 millones el crecimiento de España en 2023. Un estudio advierte de que, pese a la escasa magnitud de la tasa española, esta puede triplicarse en el futuro por el envejecimiento de la población. Un titular más para destacar. La lucha contra la discriminación LGTBI ha logrado el primer impacto de todos los agentes sociales más de un año después. Las asociaciones empresariales muestran su descontento al prescindir de sus líderes en la firma en un momento de alta tensión por el desencuentro en la negociación de la reducción de jornada. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos ya con las noticias más importantes del día. La última hora de la actualidad nos llega desde Bolivia, donde este miércoles 26 de junio se ha presentado un intento de golpe de Estado que ha sido sofocado. Sus primeras palabras, pedir que las unidades militares se retiren. Es sin duda alguna la noticia que se está siguiendo por todos lados. La atención, repito, se centra en Bolivia. Pero vamos a escuchar algo insólito. El momento en el que el hombre que estaba detrás, el militar que estaba detrás del intento de golpe de Estado, ha sido detenido. Quedará para la historia. Aprender a Juan José Zúñiga. Así seguían los medios de comunicación en Bolivia, lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Gobierno. No, usted va a ir conmigo, usted va a ir conmigo. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacha. ¿Ya? Achacacha. Entonces, ya, necesito más. No, necesito más. Está detenido, mi general. El general Zúñiga, que es quien ha encabezado este intento de golpe de Estado, ha quedado detenido. El presidente Luis Arce ha nombrado un nuevo gobierno. Y atención a las primeras palabras del nuevo comandante de las fuerzas militares. Se encuentra movilizado en las calles, debe retornar a sus unidades. Es el panorama en Bolivia. El presidente releva entonces al comandante del ejército y pone fin a un intento de golpe de Estado. Soldados fuertemente armados se habían congregado en la capital del país, La Paz, y entraron en la sede del Ejecutivo. El nuevo comandante ha ordenado de forma inmediata cesar el alzamiento y las tropas se han retirado de la zona. El tema lo vamos a estar ampliando más adelante aquí en el Café Mañanero. Incluso vamos a estar escuchando las voces de los bolivianos residentes en España. ¿Qué seguimiento le están haciendo a la situación en el país? ¿Cómo lo están viendo? Pero repito, la última hora, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha relevado al comandante general del ejército, Juan José Zúñiga, tras un intento de golpe de Estado en La Paz. Tropas del ejército boliviano se habían congregado frente a la sede del Ejecutivo y con la ayuda de una tanqueta derribaron la puerta y entraron al interior. Detalles de esta noticia más adelante aquí en el Café Mañanero. Ahora damos cuenta también de lo que es noticia en España. El acuerdo para renovar al Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista y el Partido Popular abren la puerta a más pactos, pero el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no baja el tono ante un Pedro Sánchez que insta a nuevos acuerdos. La renovación entonces del Consejo General del Poder Judicial sigue siendo la noticia más importante del día. Y en materia de inmigración tenemos para destacar lo que está pasando en Europa. La primera ministra italiana, y también tenemos que citar a su homólogo de Hungría, Víctor Orbán, han vuelto a exhibir la sintonía ideológica que mantiene. Ambos se han reunido en el Palacio Presidencial de Roma con motivo de una breve gira europea del jefe de gobierno de Hungría antes de asumir la presidencia de turno del Consejo Europeo. El primer ministro húngaro critica el sistema de elección de altos cargos en la Unión Europea. Populares, socialistas y liberales no implican al resto. Meloni y Orbán exhiben su sintonía en la lucha contra la inmigración y la baja natalidad. Por otra parte, destacamos que la mesa del Congreso ha ampliado hasta el próximo mes de septiembre el plazo de enmiendas a la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de más de 500.000 personas inmigrantes, lo que supone mantener paralizada su tramitación pese a las quejas de partidos como Sumar, Esquerra Republicana y otros aliados del gobierno. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. En lo que tiene que ver con la Eurocopa, destacamos el triunfo de Albania sobre Portugal, que ya estaba clasificada. Y por otro lado, es decir, en la Copa América, triunfo de la selección venezolana sobre México. Victoria también muy importante de Ecuador sobre Jamaica. Una Jamaica que, por cierto, ha sido la primera en ser eliminada o en quedar eliminada. Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Eurocopa porque anoche vimos tremendos partidazos y es que Turquía demostró que puede ser uno de los favoritos a pelear esta Eurocopa. ¿Y por qué lo demostró? Porque hasta el último segundo lo dio absolutamente todo para vencer a una durísima República Checa que no cedía. Y es que ese 1-2 lo pone en octavos de final para enfrentarse precisamente a otra de las grandes sorpresas de esta competición, Austria. Porque ya los octavos de final están definidos y arrancan precisamente este sábado. Continuamos con la Copa América, porque hemos tenido mucho fútbol esta madrugada y cuatro grandes equipos de Latinoamérica lo han dado absolutamente todo. Ecuador enfrentándose a Jamaica y Venezuela a México. Pero también hemos tenido ciclismo, porque arrancó el Tour de Eslovaquia, en donde obviamente la contrarreloj en sprint se la llevó un verdadero mago de esto. Pero asimismo se espera que en el día de hoy la montaña ponga a prueba a los grandes ciclistas colombianos que están listos y prestos para este esfuerzo. Y la plantilla de la nueva fusión de equipos del Tour de Francia, el Red Bull Bora-Hansgrohe, liderado obviamente por Primoz Roglic. Estas y muchas cosas más ampliadas tenemos en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río también. Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 27 de junio, se conmemora el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. A su vez, el día de hoy, entre las efemérides que conseguimos en el calendario en el 27 de junio, recordamos hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas, de igual forma que a su vez, el 27 de junio se conmemora el Día Mundial del Microbioma, y entre los aniversarios del día recordamos que el día de hoy el reconocido actor Tobey Maguire, conocido por haber sido el primer actor en dar vida en acción real al superhéroe Spider-Man, está de cumpleaños con 49 años de edad el día de hoy, siendo esto parte de los más grandes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Iqualo puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos. Son muchos los servicios con Iqualo. Y el saludo musical en el Café Mañanero es por cuenta del son cubano. Viajamos en la historia. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Así suena la música. Thank you. Comenzamos hoy el Café Mañanero con Son Cubano. Buena música. Gracias por seguirnos día a día. Ahí tenemos al gran Benny Moré, una de las leyendas del son. ¿Y por qué suena Benny Moré al comenzar el Café Mañanero? Porque en Cuba se ha inaugurado el Palacio del Son, Bailando Casino, en el Hola Hola. Es decir, saludando a la ola. Esa primera ola con H y la segunda sin H. Porque se refiere a las olas del mar. De esa forma se ha comenzado el verano entonces en Cuba. Este domingo 30 de julio, el proyecto se pone en marcha en firme. Es lo que se va a encontrar si va entonces a Cuba. El son, insignia de la cultura cubana, en particular de la música. Y el Café Mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Escuchan el Café Mañanero. Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero, un programa lleno de actualidad y entretenimiento. Estamos pendientes de las noticias más importantes de todo lo que ocurre en materia de inmigración, pero de la actualidad en general y en particular lo que ocurre en América Latina. Por eso hoy hemos empezado nuestro programa dando cuenta de la situación en Bolivia. Es tensa porque ha habido un intento de golpe de Estado que afortunadamente ha sido sofocado. Les tenemos a propósito la última hora que tiene que ver con el relevo por parte del presidente Luis Arce, del comandante de las fuerzas militares. Sí, ha relevado ya al comandante del ejército que encabezó ese intento de golpe de Estado. Por lo tanto, normalidad a esta hora. Es decir, Bolivia tiene una madrugada en normalidad. Hoy vamos a estar escuchando las voces de los bolivianos residentes en España. ¿Cómo están percibiendo la situación en la distancia? Lógicamente se mantiene la preocupación. El Café Mañanero, que nos lleva también por las noticias, repito, más importantes en materia de inmigración. Hoy tenemos para destacar en el plano nacional que el Partido Popular condiciona el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas a que no se exima a Cataluña. Los gobiernos central y canario anuncian una conferencia sectorial con todas las autonomías para ultimar las modificaciones de la ley de extranjería. Y del ámbito internacional, hay que decir que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo de Hungría, Viktor Orbán, han exhibido sintonía en la lucha contra la inmigración y la baja natalidad, que es uno de los problemas que afecta a estos países y muchos más de Europa. La alternativa sería la inmigración. El primer ministro húngaro ha criticado el sistema de elección de altos cargos en la Unión Europea. populares, socialistas y liberales no implican al resto. Siguiendo con más de la actualidad en el Café Mañanero, tenemos que citar lógicamente también la información deportiva en lo que tiene que ver con la Eurocopa, ya finalizando la fase de grupos. Destacamos un triunfo sorpresa. La Portugal de Cristiano Ronaldo ha caído ante Georgia 2-0, y Georgia que se ha clasificado como mejor tercero del grupo. Entre tanto, Chequia o República Checa ha caído ante Turquía 2-1. República Checa ha quedado eliminada. Y también destacamos el empate de Eslovaquia ante Rumania 1-1. Para hoy, encuentros entre Dinamarca y Serbia, mientras que Inglaterra enfrentará a Eslovenia. Esto en lo que tiene que ver con la Eurocopa. Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, se está jugando la Copa América. Y esta madrugada nos ha dejado una sorpresiva victoria de Venezuela ante México. México, una de las selecciones favoritas para ganar el certamen. Pues en estos momentos está en la cuerda floja y afronta numerosas críticas. También se destaca la victoria de Ecuador ante Jamaica y se ha convertido Jamaica en la primera selección en quedar eliminada del certamen. Venezuela entonces se ha clasificado ya a los octavos de final, lo mismo que hizo ya Argentina, la vigente campeona. Y este es el panorama en lo que tiene que ver con el fútbol. De lo otro que estamos pendientes en deportes es de el Tour de Francia, que empieza este sábado en tierras italianas. Y tenemos a una importante presencia latinoamericana o representación latinoamericana, que empieza con el colombiano Egan Bernal. Recordemos que ya sabe lo que es ganar el Tour de Francia, pero con alternativas muy importantes como Richard Carapaz, que ha alcanzado podio. Novedades como Santiago Buitrago, colombiano, Richard Carapaz, ecuatoriano, Jonathan Narváez, viene haciendo una muy buena temporada. Va a estar además representando a Ecuador en los Juegos Olímpicos, y esa es la otra cita que tenemos justamente pendiente, los Juegos Olímpicos. Después del Tour de Francia arrancan los Juegos Olímpicos. Mucha actividad deportiva. Les invitamos a que nos sigan acompañando en el Café Mañanero de 8 a 10. Recuerden, todos los días a través de Latinos FM. El contenido más importante también lo compartimos en las redes sociales. Aparecemos en Instagram, en Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, como El Café con Jorge Rivera. Toda nuestra gratitud por la atención prestada. El Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todo un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Y es que para ser usuario de Iqualo solo se necesita el pasaporte. Va a poder enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y así muchos servicios más. Iqualo. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También estaremos compartiendo el monólogo de actualidad. El repaso de la prensa. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada. Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata.

Es la tierra del zuliano. Pa' que vos viay, Valencia también tiene sabor zuliano. Tequeyoyos, mandocas, pastelitos y pastelones, patacones, yoyos y las más deseadas arepas. Sí, tenemos tumbarranchos y las cabimeras. Domingo, sopa de gallina, sopa de costilla, mondongo, pabellón criollo y menú de lunes a viernes. Calle Santander, número 27, Patray, 632-123815. Pa' que vos viay, en Valencia tenemos sabor zuliano. Síguenos en Instagram. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Estamos comenzando la segunda media hora del Café Mañanero, así que damos cuenta de los segmentos. El Café Mañanero con el patrocinio de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y podrá disfrutar, por ejemplo, de apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, enviar dinero, Íqualo. Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. El fallido levantamiento militar realizado en el día de ayer en Bolivia por el ejército de este país. Y es que el presidente boliviano Luis Arce fue el que denunció esa concentración no autorizada de soldados y tanques frente a edificios gubernamentales, más exactamente en la capital, La Paz, afirmando que la democracia debe ser respetada. Y es que lo denunció mediante la red social X, antigua Twitter. Pero inmediatamente el expresidente Evo Morales también escribió en el mismo medio que se estaba gestando un golpe de Estado. Y es que tanquetas y tropas ocuparon la Plaza Murillo, en el centro de la capital boliviana, donde está la sede presidencial. Una tanqueta intentó inclusive tumbar una puerta metálica del palacio, al cual ingresó posteriormente el general Juan José Zúñiga, comandante del ejército. Y en tanto, la canciller Celinda Sosa denunciaba ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares, según ella, de unidades del ejército y asimismo, según ella, atentando contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Y es que inmediatamente el presidente del gobierno, Luis Arce Catácora, constitucional y legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo, afirmó que debería destituir al general Juan José Zúñiga, que inmediatamente puso en su nombre a José Wilson Sánchez Velázquez. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este levantamiento militar con cara, según Evo Morales, de golpe de Estado, no es la forma de mostrar la inconformidad que tiene el mismo pueblo boliviano de la situación política que se está viviendo en este país? Y también nos preguntamos, ¿esa disputa entre Luis Arce y Evo Morales, precisamente, no es lo que está poniendo en vilo la democracia boliviana y la están disfrazando con un supuesto golpe de Estado por parte de los militares? Tema político del día. Y aquí está el mensaje del presidente de Bolivia, Luis Arce, tras el intento de golpe de Estado. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional, el país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en Casa Grande, para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia, y aquí estamos firmes en Casa Grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! Era el mensaje de Luis Arce y las personas que le acompañaban luego del intento de golpe de Estado. Sin duda es la noticia del día, el intento de golpe de Estado en Bolivia. Hay que recordar que esta situación se da en medio de una confrontación de la izquierda, hay un choque de la izquierda. Es insólito lo que hemos estado escuchando de parte del general Zúñiga, diciendo que el mismo Luis Arce le habría pedido que hiciera algo. Hay que recordar que en Bolivia, en todo caso, se está en un ambiente preelectoral y donde intenta volver a ser candidato Evo Morales, una de las figuras de la política del país quizás más reconocidas en el contexto internacional y, por supuesto, también a nivel nacional. En medio de estas circunstancias se da este intento de golpe de Estado. Dice el general Zúñiga que ya ha sido relevado del cargo que se lo habría pedido Luis Arce. Habría que luego corroborarlo. Me imagino que tendrá las pruebas. El caso es que ha sido detenido. ¿Qué piensan los bolivianos que están en el exterior? ¿Y qué seguimiento le han hecho a este intento de golpe de Estado en el país? Saludamos a esta hora a Rider Carreño, que es un activista, es un boliviano radicado en Valencia, España. Rider, muy buenos días. ¿Y qué seguimiento le ha hecho a esta situación que ha estado viviendo Bolivia en las últimas horas? ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por dejarme permitir en los micrófonos un cordial saludo a toda esta masiva audiencia de su hermoso programa que tiene. Bueno, Jorge, yo como personalmente, como hemos hablado con la plataforma de Bolivianos por la Democracia aquí en Valencia, no hemos sentido una vez más engañado por este gobierno socialista. Una vez más no hemos sentido engañado por la forma que se están tramando. Yo le quiero hacer un gran recuerdo que si este lo he enviado personalmente a usted, Jorge, para que vea, en 1982 el gobierno de izquierda, también a la cabeza del doctor Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, hicieron lo mismo, secuestraron al gobierno en ese entonces. ¿Por qué? Para tapar la inflación que había, para querer, o sea, persuadir y hacerlo más popular al presidente de gobierno. Y como usted bien lo dice, estamos en una campaña preelectoral donde el gobierno de Arce Catacora quiere tener la popularidad para poder nuevamente presentarse a una nueva elección en este año 2025, el cual nosotros no estamos de acuerdo desde la plataforma de Boliviano por la Democracia. ¿Por qué? Porque estamos con un padrón fraudulento que ya sabemos que tiene que tener una limpieza, porque hemos visto en el 2019, el 2020, en estas elecciones, que también hubo una gran parte de fraude para que Luis Arce sea presidente, Jorge. ¿Qué llamado le hacen al gobierno boliviano desde el exterior, Rider? Mire, Jorge, nosotros desde el exterior estamos haciendo una campaña para pedir no la renuncia del gobierno de Luis Arce Catacora, sino para pedir justicia, para pedir al gobierno desde el año 2006, que no han estado robando el dinero de todos los bolivianos. Vamos a aceptarlos en el bastillo, no solo a Luis Arce Catacora, sino que a toda esa cúpula del movimiento socialismo que ha gobernado desde el año 2006. Le digo, ¿quién? A la cabeza que estaba Evo Morales, un referente que usted decía, un referente que nos dejó en la miseria a todos los bolivianos que hoy día estamos pasando. Siempre hemos dicho, pan para hoy, hambre para mañana. Ya han aprovechado el dinero que dejó en los anteriores gobiernos, que le vendíamos ya el gas a Argentina y a Brasil. Son de 60 mil millones de dólares que hablamos que recibía el Estado desde el año 2006 hasta el año 2023. Y somos el país que vivimos, somos ya el patio del África, Jorge. En estos momentos Bolivia está con una deuda multimillonaria con los chinos, le debemos al banco una deuda también multimillonaria al Banco Internacional de Desarrollo, porque yo le quiero hacer recuerdo a toda la gente boliviana que siempre dice aquí que gracias a Evo se construían carreteras, gracias a Evo se pintaban hospitales y se construían canchitas, sí, pero eso costaba un préstamo al Banco Internacional de Desarrollo de 650 mil millones de dólares. Y eso tenemos que pagarlo a corto, mediano o largo plazo, y es lo que nos está pasando ahora. Por eso es esta crisis. Ya estábamos en una crisis económica, hoy estamos pasando a una crisis social, querido Jorge, porque la gente no llega a fin de mes, la gente necesita llevar el pan de cada día a su casa y no tenemos, allá no hay fuente de trabajo. Sí. ¿Qué le han dicho sus familiares en las últimas horas respecto a la situación política que está viviendo el país? Bueno, mis familiares están un poco preocupados por la situación que se está viviendo allá en Bolivia, pero también son parte de lo que hace este show del gobierno, ¿no? Porque de un rato a otro empiezan a dar un golpe de Estado. Usted sabe que un golpe de Estado se hace y no en dos horas van a cambiar de ministros y todo, y decir el nuevo comandante dice que se salgan todos y se van. Esto fue un paripé, como siempre lo dijimos Jorge, desde un comienzo. Esto ha sido un engaño total a toda la comunidad boliviana y a todo el mundo en el exterior, porque esta noticia ha dado la vuelta al mundo. ¿Para claro qué? Que sí. Para quererse hacer víctima, para victimizarse el gobierno que han querido hacerle un golpe de Estado, como dijeron en el año 2019, similar, o sea, al 2019, que quieren decir que si caía el gobierno por un golpe de Estado, que iba a ser, pero claro, en este caso ya no había actores. En el 2019 teníamos a Camacho, que era el frente que estaba, el opositor que estaba dando la cara por todos los bolivianos, pero en este caso no tenemos un opositor, o sea que su jugada le ha salido mal al gobierno, para un punto de vista para todos nosotros los bolivianos, aquí en Valencia. Rider, muchas gracias. Y que tenga un feliz día y esperamos que la situación se normalice en su país. Gracias, Jorge. El agradecido soy yo. Y como le digo, nosotros vamos a seguir iniciando ya esta campaña. Ya estamos puestos en marcha para llevar adelante. Y queremos que todos los bolivianos nos unamos. Nos unamos para pedir justicia, para pedir rendiciones de cuenta al gobierno. Y que no vamos a pedir la renuncia hasta que no nos devuelvan todo el dinero que se han robado de las arcas del Estado. Jorge, muchísimas gracias y un cordial saludo a toda esta masiva audiencia. Rider Carreño, boliviano radicado en España, refiriéndose a lo que ha pasado en su país en las últimas horas tras el intento de golpe de Estado. Nos llegan, desde luego, las reacciones y también nos llegan imágenes del momento en el que fue capturado el general Juan José Zúñiga, el responsable de este intento de golpe de Estado. La verdad es que es una imagen que queda para la historia porque se escucha cuando es detenido. Está dando precisamente una conferencia de prensa y en ese momento es detenido por unos subalternos. General Zúñiga. ¿Cuáles son las palabras? No se acerquen ustedes. Pedro, el general está aquí. Con pista. Pedro, el general está aquí. Pedro, aquí está el general. General, por favor, ¿qué puede decir? Yo voy a hablar. Vamos a dejar que hable. Voy a hablar con detalles. Adelante, general. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. El Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted ve conmigo, usted ve conmigo. Por eso venía. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles, 6 urutus, más 14 Z del regimiento de al aire, no tengo tiempo. Es autogolpe, es autogolpe, es autogolpe, es un autogolpe, general, general, es un autogolpe, es un autogolpe, general, es un autogolpe, general, es autogolpe, general. Insólita detención del general Juan José Zúñiga, el hombre que encabezó el intento de golpe de Estado en Bolivia este miércoles 26 de julio. Detención por parte de subalternos, lógicamente autorizados por el presidente Luis Arce. Relevo también en el alto mando militar. Es la última hora que nos llega entonces de Bolivia, que regresan de alguna forma los golpes de Estado que jalonaron su historia política contemporánea. El intento de golpe de Estado de este miércoles hace retroceder al país a mediados del pasado siglo, cuando en el año 1964 inició una sucesión de asonadas castrenses inéditas por su número en cualquier otra parte del mundo. Saludamos a otra boliviana radicada en España. Ella es Melba. Melba, muy buenos días. ¿Y qué seguimiento le está haciendo la situación en su país? Muy buenos días, Jorge. Saludos aquí a toda la comunidad latina, en Valencia en especial a los compatriotas bolivianos. Pues mira, anoche estoy, sin dormir porque soy una activista y me importa siempre la problemática social política de Bolivia y me importa muchísimo mi país porque sigo amando a Bolivia. ¿Ha logrado comunicarse con sus familiares en Melba? Correcto, no, yo soy, una hija que siempre está en contacto con la familia y más que todo en plataformas, ¿no? Estoy en movilización bastante y en silencio estamos nosotros, como se dice, no en el palco, ¿no? Estamos siendo también cómplices de esta situación de lo que está viviendo Bolivia, porque yo creo que hoy, esta mañana, los bolivianos van a tener que levantarse con otro pensamiento. Jorge, esto no es golpe, esto es un autogolpe del Estado, organizado por dos personas maquiavélicas del gobierno, del narcogobierno que está reinando en Bolivia y en América Latina. No olvidemos que el MAS está dividido entre arcistas y evistas, y cada uno está representando su ejército, y sabemos perfectamente que el ejército de Evo Morales está en el Chapare y el ejército del señor Arce está junto con las fuerzas armadas. ¿Y qué pasa? Esto ha sido una demostración de fuerza, esto ha sido una demostración de que Arce no puede más ya con el poder, no puede más ya de llevar adelante lo que significa Bolivia, lo que significa ser presidente. No tiene los cojones suficientes para llevar adelante un país en democracia, porque hace muchos años ya no vivimos en democracia, vivimos en dictadura, Jorge. ¿Qué cree que va a pasar en Bolivia, Melba? Yo creo que ya ha empezado. Yo creo que, mira, el viernes había una gran movilización del transporte pesado. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente vendida. Ahora se está pasando hambre en Bolivia. ¿Y qué pasa? No hay dólar, no hay reservas, no hay gas. Cuando ¿Qué dice, pasa ahora? Que, cuando dice que hay gente vendida, ¿quién compra? Hay gente vendida. ¿Quién se vende? Exacto, pues el mismo pueblo está, como se dice, vendido porque se está pasando hambre. Y hay movilizaciones de bases. Sabemos perfectamente quién es el cabeza del que lleva todo detrás de un presidente que es Evo Morales. Evo Morales sigue al mando, sigue movilizándose con bases, movilizando a los campesinos, utilizando al pueblo. ¿Y quién tiene dinero? Evo Morales, fruto del narcotráfico. Esto a mí, como boliviana, y a todos los bolivianos, somos conscientes de lo que está viviendo Bolivia. Hace mucho tiempo se perdió la democracia, la libertad de expresión y la libertad política en Bolivia. El que no comulga con el MAS está preso. Y sabemos perfectamente que hay presos políticos en Bolivia por decirle la verdad y gritarle la verdad a todo un gobierno que es un narcogobierno. Hoy ya no cabe, ya no nos vamos, no hacemos caso de todo esto. Es una pantomina, es un circo del mismo cuento castrochavista. Es que así actúan. No podemos asustarnos, es que ya tenemos la cabeza fría y sabemos ya la lección de qué van. ¿De qué hoja de ruta siguen el mismo comunismo? Las dictaduras de estos payasos que quieren aferrarse al poder. De verdad que yo estoy tranquila, porque esto es un circo de un partido político que ya está bien de tomar el pelo a todo un país que creemos en la democracia, que respetamos la vida hasta de los animales, porque hasta fuego nos están prendiendo, ¿ya? Coacciones, la falta de necesidad de la canasta familiar. Yo defiendo a la gente que lo está pasando mal. Y le digo vendidos porque la gente se está ofreciendo a vender la libertad y a ponerle precio a la democracia, porque el señor Evo Morales tiene dinero del narcotráfico y moviliza gente. Moviliza a esa pobre gente que es mi gente, ¿ya? ¿Y dónde está ahora? Merva, pues, ¿cómo crees que Bolivia puede salir de esta compleja situación que nos estás describiendo? Mira, yo sinceramente te voy a decir una cosa. Hasta que no haya una guerra civil, un derramamiento de sangre, a esta gente no la podemos sacar del poder. Sinceramente, o a buenas o a malas. Y son 20 años. ¿Qué están haciendo por Bolivia? ¿Qué están haciendo por Bolivia? Es que es una impotencia, una rabia, que si lo tuviese a esos dos personajes en mi cara, se lo diría perfectamente. No tienen capacidad para nada porque no respetan una constitución. Ellos han creado su propia constitución, su propia bandera, ¿ya? ¿Y dónde están los bolivianos? Están dormidos porque hay miedo, hay coacción, hay desaparición, hay amenazas. Y la idiosincrasia de Bolivia, o sea, de los bolivianos, es el miedo. Y no podemos traer el miedo a nuestros hogares, no podemos, sino que tenemos que actuar, salir a las calles. La democracia viva está en un pueblo vivo y estar atento a lo que estos dos personajes maquiavélicos, fíjate, armar un autogolpe, esto ya es, como se dice, ¿dónde va la imaginación? ¿Dónde va el amor a su país, a la patria? ¿Usted le cree a el general Zúñiga? Zúñiga es un instrumento. Cuando dice que Arce le había solicitado una acción similar. Correcto. Es decir, correcto. ¿Usted cree en la teoría del autogolpe? Exacto. Esto es una pelea de un partido político. Sabemos cómo salió Evo Morales, ¿no? Sabemos por lo que ha hecho en el 2019, haciendo, vamos, es que todo mundo lo sabe. No podemos nosotros sacar una conclusión. ¿Ya?